Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a todas y todes, les y las oyentes de El Ombelico del Mundo, de Radionauta FM 106.3. Hasta las 20 horas vamos a estar dando vueltas por las noticias internacionales en este programa que desde hace ya prácticamente 7 años se encarga justamente de hacer eso, en diferentes días de la semana, en diferentes horarios, en diferentes formatos, con diferentes equipos, pero hace 7 años que hacemos lo mismo, tratar de entender qué es lo que viene sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo. Hoy les adelantamos un programa bastante particular, un programa diría casi que especial, podríamos decir, porque en este momento se está realizando la cumbre de los estados que pertenecen al Mercosur en Santa Fe, y tenemos un enviado especial allí en Santa Fe que nos ha traído un montonazo de material y además está en este momento allá justamente tratando de cotejar cuáles son las últimas noticias que se tienen con respecto al futuro del bloque del Mercosur. Y obviamente vamos a tener también un espacio bastante amplio para poder charlar de política diplomática del Cono Sur y economía del Cono Sur, sobre todo a la luz de esto que ha cambiado por completo la agenda de los países justamente pertenecientes al Mercosur, que es el acuerdo con la Unión Europea. También obviamente vamos a tener muchísima otra información proveniente de otras latitudes, pero paso obviamente a presentar el equipo aquí presente, arrancando por quien está detrás de los controles en el día de la fecha, Camila Boes, quien se encarga justamente de que todo lo que ustedes escuchan salga con la precisión con la que efectivamente ella se encarga de que salga. El señor Juan Ignacio Arechaga. Buenas tardes, Federico, buenas tardes a todos los oyentes. La verdad, muy contento también de tener un corresponsal en la 54 cumbre de los jefes de Estado del Mercosur. La verdad que es una oportunidad maravillosa que nos brinda nuestro compañero Lucio Garriga Balbo. Por eso me presentás primero, pues estoy ocupando acá su asiento. Porque te tengo enfrente directamente. Exactamente. Así que muy contentos, la verdad. Hay un montón de aristas para analizar acerca de lo que estuvo sucediendo y está sucediendo allí en Santa Fe, no solo en el aspecto comercial, sino también político. Hubieron algunas movilizaciones, estuvimos viendo particularmente hoy en referencia a esta cumbre de presidentes. Y bueno, y después tenemos otras largas informaciones y análisis que vamos a hacer sobre, nos vamos a ir para Europa, tengo entendido. Ajá. Y para distintos lugares de este globo. También el señor licenciado Francisco Castaño, que se sumó en su momento para generar esta columna de seguimiento de la política exterior argentina, pero que ya prácticamente se ha convertido en referencia en todos los temas que tocamos en El Ombelico del Mundo. ¿Cómo te va, Fran? ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes para vos, para todos los y las oyentes. Acá estamos en un nuevo programa de El Ombelico del Mundo, el 229. Así es, vamos a estar hablando un poco de la política exterior argentina, que ha disparado, ha enfocado todos sus cañones hacia la 54ª cumbre de jefes de Estado del Mercosur, de la reunión del Consejo de Mercado Común. Si hay algo que me gusta de los estudiosos de relaciones internacionales y diplomacia es que saben decir muy bien 54ª, 23ª. Vos ves el número y decís, y la cumbre número 125, y ellos saben cómo se dice. Es genial. Los ordinales, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Bueno, es una manía que tengo de decir los números así. No sé si tanto de estudioso, pero es más un TOC, podríamos decir. Pero no entremos en el tema de los TOC, estamos medio delicados. Pero bueno, volviendo un poco al tema de las relaciones internacionales y de la política exterior argentina, además de estar hablando un poco con nuestro corresponsal, amigo, colega, Lucio Garriga Olmo, que está allí desde la ciudad de Santa Fe, la ciudad capital de la provincia de Santa Fe, justamente, vamos a estar hablando un poco de otras cuestiones que se han hecho por fuera de la cumbre del Mercosur. Y bueno, en este caso vamos a estar hablando un poco de una reunión con una reunión técnica con enviados de Arabia Saudita, allí de este país que ha estado en boca de todos en estos últimos tiempos, unas relaciones más que nada de vinculación técnica, de relaciones también comerciales, de ampliar las relaciones comerciales. Vamos a estar charlando de esas cuestiones, sobre todo también de la participación de Argentina dentro del Mercosur y bueno, lo que ha sido la firma con el acuerdo de la Unión Europea y las principales ejes que se han discutido en la cumbre esta que estábamos hablando, ¿no? Déjame adelantar también que Lucio Garriga Olmo ya nos estuvo enviando material, sí, para la página. Ya hay entrevistas subidas a lombelico.com.ar. Uh-huh. Así que quien esté escuchando tal vez desde la computadora se puede meter en la página y mientras vas escuchando, bueno, ir viendo las noticias y las entrevistas que estuvo realizando. También nos vamos a ir a Estados Unidos porque hay nuevas declaraciones realmente calientes por parte del presidente Donald Trump acerca de la inmigración, acerca inclusive de algunas de las jóvenes mujeres justamente ligadas a las familias migrantes que hoy son diputadas en los Estados Unidos y para las cuales tuvo realmente palabras condenables, por lo menos el señor Donald Trump. Nos vamos a ir a la Unión Europea, que tiene una nueva secretaria de el Consejo Europeo, de la Comisión Europea, perdón. Nos vamos a ir a Italia. Hay una historia que involucra Salvini, los rusos, los ucranianos, un misil tierra-aire y un grupo neonazi de hermoso. Turín. Imperdible. No saben lo que es la historia. Después la vamos a contar de a poquito. Nos vamos a ir a varias partes del mundo en este Ombelico del Mundo número 229, que arranca de esta manera. El acuerdo de Unión Europea-Mercosur es de alguna manera un desafío sistémico. No podemos seguir siendo una unión aduanera imperfecta, tenemos que trabajar para perfeccionar de manera tal que tengamos una verdadera unión aduanera. El coraje que tuvimos, el coraje o la visión que compartimos cuando fundamos el Mercosur, ahora tenemos que tener un similar coraje y dinamismo y creatividad para transformarlo y adecuarlo a lo que realmente estamos necesitando. La voz que acaban de escuchar es la del actual canciller de la República Argentina, el señor Jorge Emoción Faure, quien se ha encargado de abrir justamente la cumbre del Mercosur. Estaba en su salsa. Sí. Increíble, increíble. La cumbre del Mercosur, digo, que se está realizando en este momento en Santa Fe. Obviamente todos los reflectores están apuntados a la letra chica del acuerdo que se dio a conocer el pasado 28 de junio entre la Unión Europea y el Mercosur, un acuerdo que hemos dicho tiende a parecerse a los acuerdos de libre comercio clásicos, pero también tiene una serie de otros puntos que tienen que ver con cosas que nada tienen que ver con el comercio y que en cambio involucran en la legislación nacional en términos, por ejemplo, de propiedad de intelectual, de protección justamente de patentes y todo este tipo de asuntos que trascienden, ¿no?, justamente lo meramente comercial y lo que tiene que ver con aranceles. Ahora, lo que está sucediendo en este momento es que se ha puesto este acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, sobre el cual desde el Ombelico del Mundo, las últimas tres semanas por lo menos, hemos tenido una visión bastante crítica, lo hemos desmenuzado, analizado, lo hemos trabajado. Casi todas las notas o las últimas notas que aparecen, por ejemplo, en ombelico.com.ar tienen que ver justamente con el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Ahí van a encontrar, nos referimos directamente a eso para no volver a repetir tantas veces lo que ya hemos desmenuzado. Sí, y un aporte valioso me parece, porque si uno revisa la prensa nacional en estas últimas tres semanas, las notas sobre el acuerdo con la Unión Europea han empezado a ocupar espacios muy minúsculos, sí, cada vez más. Es difícil encontrar alguna nota interesante que analice en profundidad este acuerdo, bueno, que va a significar un cambio en caso de realizarse para por lo menos 20, 30 años. Decía, se ha convertido este acuerdo en el centro de la discusión, no solamente alrededor justamente de cómo llevarlo a cabo, de cómo llevarlo adelante, sino que prácticamente en el centro de la revitalización institucional del Mercosur. Es decir, el acuerdo marca una línea de ruta de alguna manera sobre cuál puede llegar a ser la política interna, doméstica, dentro de los cuatro países que conforman el Mercosur y también de sus relaciones hacia el exterior. De hecho, la Cancillería Argentina ya se ha encargado de dar a conocer la intención de establecer una serie de negociaciones para llevar acuerdos similares con otras zonas del mundo, desde Canadá, los Estados Unidos, China y otras regiones a nivel internacional. Es decir, que la apuesta que hay por parte de los gobiernos del Mercosur en este momento a establecer esto como la línea de ruta a futuro a largo plazo del Mercosur es realmente muy, pero muy fuerte. Volver a una integración desde lo económico, desde una integración al mercado internacional claramente subordinada, es decir, los poderosos eligen, deciden qué es lo que nosotros producimos, nosotros los abastecemos y a cambio obtenemos alguna que otra ventaja en la importación de productos terminados. Y eso es un poco el modelo que se está peleando hoy, ¿no?, en el ámbito del Mercosur. Esta cumbre de Santa Fe puede llegar a ser el puntapié inicial de un proyecto a largo plazo en este sentido. No sé, usted cómo lo viene viendo, Francisco Castaño. Sí, sí, así es. Podríamos decir que el acuerdo con la Unión Europea es la culminación, por lo menos desde la parte política, de una serie de afirmaciones, de líneas, de nortes, fijados desde el inicio de los distintos gobiernos del Mercosur, sobre todo de los socios más grandes del bloque, ¿no?, de Argentina y de Brasil, de los nuevos gobiernos de ambos países. Siempre hemos mencionado la cuestión de Macri, el deseo también de los cancilleres de reinsertar a Argentina en el mundo, de abrirnos justamente al centro liberal mundial, al centro del mundo. Y bueno, en este caso la Unión Europea ha sido puesta el acuerdo con el bloque más grande, más importante a nivel mundial, no solamente político, sino también geográfico, económico, estamos hablando, ¿no? Ha sido puesto como una de las principales cuestiones y aristas a alcanzar en el ámbito de la política exterior. Y bueno, en este caso, el Mercosur, que venía un poco decaído en los últimos años, que se había suspendido a Venezuela en el 2016, se suspendió luego indefinidamente en el 2017, que tenía una serie de problemas, no solo institucionales, sino también comerciales al interior del Mercosur, que no se respetaba la zona de libre comercio, que no se respetaba la unión aduanera, el acceso externo común. Y bueno, en este caso parece que en estos nuevos vientos de cambio que hemos estado hablando en los últimos años, en este regionalismo posliberal, una nueva que nos hace acordar un poco justamente al regionalismo liberal, el regionalismo abierto de la década del 90, del siglo pasado, un poco trae de la mano a los nuevos gobiernos. Y bueno, creo que ha sido el principal objetivo del nuevo gobierno flexibilizar al Mercosur, tratar de aggiornarlo un poco a esta nueva ola de aperturismo que se vino dando en los últimos años. Y que bueno, no ha sido una ola global, porque llegó Donald Trump a la Casa Blanca y fustigó fuertemente a partir del proteccionismo distintas economías y la economía internacional en sí. Pero bueno, a pesar de la llegada de Donald Trump, yo creo que esto ha sido una de las cuestiones que han profundizado justamente un acuerdo con la Unión Europea. Y bueno, justamente en este nuevo marco de una nueva economía internacional, de disputa, de tensiones comerciales, la idea de acordar con la Unión Europea justamente es tratar de posicionar al Mercosur como un aliado confiable. Y bueno, además de las inversiones extranjeras que siempre se mencionan, ¿no?, a nivel comercial, tiene una serie de cuestiones implícitas que, si bien todavía no se han firmado porque no son finales, son cuestiones muy sensibles que, bueno, tendremos que seguir desmenuzándolas porque son cuestiones muy, muy amplias, ¿no? Sí, me parece también, en este sentido, venimos desmenuzando hace tiempo lo que vamos conociendo sobre este acuerdo de un modo crítico, porque realmente desde lo que se conoció perjudicaría y mucho a la sociedad argentina, en particular a las sociedades mercosureñas y sobre todo a nuestras industrias nacionales. Y en ese sentido, lo más preocupante me parece que la escasa resistencia que está teniendo toda esta avanzada institucional, que realmente la están llevando muy rápido y muy bien, cosa que no creíamos que sucediera hace por lo menos un mes atrás, y bueno, y se está realizando y de modo muy acelerado. Y la resistencia, por lo que nos viene comentando Lucio y por el pulso que hemos visto durante estas tres semanas, desde un poco más de su anuncio, es que Brasil lo aprobaría, sin más. Acaba de aprobar el gobierno de Bolsonaro y sus legisladores una medida fuertísima en diputados con el aspecto provisional. Uruguay y Paraguay siempre quisieron un acuerdo de este sentido por su escaso nivel de industrialización, lo cual ellos entienden que le convenería. O sea, sectores progresistas con algunos regiomontanos hasta darían el pulso por aprobarlo. Y me parece que la resistencia más fuerte puede estar en el Parlamento argentino. Ahora igualmente vamos a ir a ver cuáles serían las proyecciones. Pero sobre todo dos cuestiones. Una, la dificultad de desglosar y que la sociedad entienda y canalice lo que significa realmente y concretamente este tipo de acuerdos. Lo cual es muy difícil de hacer si no hay un trabajo militante detrás, porque los grandes medios de comunicación, ya sabemos, no lo van a decir. Es muy difícil que la gente lea esto por Instagram, Twitter o lo que fuese. Es decir, ahí hay un punto muy fuerte de cómo se va a construir una resistencia a un tratado como este, por lo menos a este tratado que estamos conociendo. Y lo cual lo hemos visto, y lo que nos ha comentado Lucio de las movilizaciones que se llevaron a cabo hoy, que había una de las centrales sindicales, que bueno, que se movilizaron y demás, no realmente no hubo tampoco gran mella sobre ello. Y entonces, de cara acá, de aquí a octubre, el Parlamento argentino está hoy en día dividido, pero con posibilidad de que pudiera aprobarse o acordarse, de acuerdo a que negocie cada bloque. Y en el caso futuro, luego de las post-elecciones, la fuerza mayoritaria hoy en día que rechazó este acuerdo tiene que ver con el kirchnerismo y el peronismo, que unificado hoy en día. Y sin embargo, si le va muy muy bien en las elecciones, renovaría las plazas que hoy tiene y algunas más. Es decir, que continuaría un parlamento muy peleado, aunque incluso ganase la fuerza opositora y más grande. Es justamente por todo esto, ¿no?, que estuvimos charlando hasta recién, y sobre todo esto último que dice Juan Ignacio, que tiene que ver con la posibilidad de que el Parlamento argentino a futuro se convierta en un escollo, el Parlamento o un futuro gobierno argentino se convierta en un escollo para la prosecución de este proyecto que, repetimos, va más allá del comercio. Se trata de un proyecto político a largo plazo de cómo se va a insertar el Mercosur en el ámbito internacional. Es que ahora en esta cumbre se están tratando moderar, ¿no?, de poner una serie de límites, de blindar el acuerdo de manera tal que inclusive un parlamento o un gobierno argentino contrario al acuerdo no puedan hacer absolutamente nada para tratar de evitar que esto suceda. Entonces, ¿cómo se hace esto? Se ponen una serie de normativas especiales, ¿no? Se hacen una serie de propuestas. ¿Quién lo está haciendo? Obviamente el gobierno argentino actual, que quiere marcarle la senda a futuro a el desarrollo argentino y al desarrollo del Mercosur, ligado a estos proyectos de libre comercio. Lucio justamente entrevistó a el actual secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina, que se llama Horacio Reiser, y que justamente trató de explicarle los dos puntos más importantes de este proyecto. Por un lado, ¿qué pasaría si uno de los gobiernos del Mercosur aprueba este proyecto, entran los productos de la Unión Europea sin aranceles, y después esos productos pueden llegar o no a la Argentina libres de aranceles? Esta fue la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la posibilidad de que efectivamente el acuerdo entre en vigor sin la aprobación de los cuatro parlamentos del Mercosur, que es lo que manda en realidad la ley? A ver qué contestó el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Horacio Reiser. Pensemos que Argentina apruebe en su parlamento, Brasil no, para que los productos de Europa no lleguen a Argentina, ingresen a Brasil sin pagar los aranceles. Se aplican las reglas de origen del Mercosur como operan hoy. O sea, el que va a otorgar la preferencia, es decir, la reducción de aranceles, será el país que apruebe el parlamento, pero no puede ingresar a la Argentina con esa preferencia arancelaria, sino que le aplican las reglas de origen del Mercosur. Digamos. O sea, será una preferencia, no podrá venir ese producto sin pagar aranceles a la Argentina. Se tendrá que quedar en Brasil, que se aprobó, o Paraguay, Uruguay, en el caso de Argentina, Argentina. ¿Van a intentar modificar el sistema para que entre en vigor el acuerdo, ya que lo tengan aprobado los cuatro parlamentos? No hay que modificar nada. No es necesario modificar nada, porque de hecho el Mercosur ya ha aprobado y ha tenido acuerdos con entrada en vigor provisional. Tenemos el caso de México, donde no ha sido necesario la aprobación de los cuatro parlamentos. O sea, se va a buscar que no sea necesario la aprobación de los cuatro parlamentos del Mercosur para que entre en vigor. Nosotros en Argentina somos proclives a y buscamos que se pueda hacer una entrada en vigor provisional con la aprobación de el Parlamento Europeo más las instituciones de la Unión Europea y un parlamento del Mercosur. Los... A ver, el plan es bastante claro. Sí. La idea sería que el acuerdo tenga una aprobación provisional, o sea, que entre en vigor provisionalmente, con la aprobación por parte de un parlamento del Mercosur, ¿sí? El Parlamento Europeo y las instituciones de Mercosur y Unión Europea. Es decir, sin la necesidad de que pase por todos los parlamentos del Mercosur. ¿La lógica cuál es? Si un producto ingresa, por ejemplo, en un país del Mercosur cuyo parlamento aprobó el acuerdo, automáticamente, al ser una unión aduanera adentro del Mercosur, se le podría dar la posibilidad a ese producto, si no hay ninguna decisión contraria, para que circule adentro de las economías del Mercosur sin tener que pagar aranceles para pasar de un país a otro. A menos que un país no decida aplicar efectivamente los aranceles comunes del Mercosur a ese producto sin el acuerdo, ¿sí? Pero ahí ya sería otro tema, digamos, más bien diplomático, más bien político, porque pondría sobre las cuerdas, digamos, al país que dice, ah, no, yo no quiero, ¿no? Entonces, todos los demás obviamente tratarían de generar un vacío diplomático o político para lograr efectivamente que este preacuerdo entre en vigor. ¿Cuál es el objetivo? Evitar esos 15, 10 años, digamos, de adaptación, de llevar adelante todas las medidas necesarias para que el acuerdo efectivamente entre en vigor y blindar, repito, ¿no? Este acuerdo hacia los futuros gobiernos de cara a los próximos años, por lo menos acá en el Mercosur. Sí, sí, así es. Yo creo que mucho tiene que ver con lo que comentabas recién, esta suspicacia de que un parlamento puede llegar a bloquear la negociación. Y sí, es un poco como lo que comentábamos por fuera del programa. Los que se decían institucionalistas, republicanos, demócratas, están pasando por encima de la legislación regional. Es decir, el Mercosur se caracteriza por no ser un bloque supranacional. Es decir, no es que una vez que se firma los negociadores del Mercosur, justamente, eso se aplica inmediatamente a los países, los cuatro países. No, esto tiene todo un proceso que tiene que aprobar los cuatro parlamentos. Y entraría en vigor una vez que los cuatro parlamentos se apruebe. Yo creo que esto es lo esencial, porque tiene que ser, digamos, entra en vigor una vez que sea a todo o nada. Es decir, una vez que se apruebe, que los cuatro parlamentos aprueben justamente esta normativa. Y entonces, con esta idea un poco es saltear esta posibilidad, claro, esta negativa de que, bueno, que se maneja de que en Argentina, sobre todo, un gobierno de signo contrario gane y revise justamente los acuerdos. Y bueno, en este caso es lo que se pretende que entre, por lo menos a nivel bilateral. Ya después se irá entrando en vigor con el resto de los países a medida que lo vayan aprobando, ¿no? Sí, la alquimia diplomática de sobre todo el gobierno argentino me parece que es cada vez más fabulosa, pero cada vez menos legítima. Y ahí está la cuestión, ¿no? ¿Qué pero se le va a poner a ello? Yo recuerdo, siempre el tema Mercosur fue de los últimos años, el ingreso de Venezuela. Y bueno, tardó Venezuela en entrar al Mercosur muchísimos años, y fue recién cuando Paraguay estaba bloqueada, suspendida dentro de Mercosur, que se aprobó el ingreso. A ver, y triangulación de mercancías ha habido antes y después del Mercosur, sobre todo Paraguay ha entrado siempre en mercancías de Taiwán y de otros lugares, y después la ha triangulado al resto de los países de Mercosur, lo cual, bueno, sí, es probable, plausible que se haga, pero que un acuerdo como tal logre la legitimidad para realmente que incluso la parte europea termine por definir y firmarse todo, no sé, cada vez parece más tirado de los pelos. Uno de los temas más sensibles del acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea tiene que ver con el modelo agrícola, ¿sí? Que puede llegar a explotar, ¿no? Este tipo de acuerdos. Es decir, si el Mercosur tiene el incentivo por parte de la Unión Europea de la exportación de ingentes cantidades de bienes agrícolas sin de una determinada legislación para proteger la forma de producción de estos bienes, obviamente va a ser el Disney del agrotóxico. Se va a convertir esto en una región, como ya se está convirtiendo la del Cono Sur, de altísima producción de harinas, cereales, productos agrícolas con intensivo uso de técnicas justamente que están prohibidas inclusive en otro lugar, si esos otros lugares las compran sin preguntar qué es lo que qué bichos se han utilizado para producirlo. Justamente sobre eso se le preguntó al actual canciller de la República Oriental del Uruguay, Nin Noboa, que decía esto. También como gran favorecida del acuerdo está el sector agropecuario. Digo, la profundización del modelo que utiliza agrotóxicos, ¿qué opinión tiene usted y qué le diría a la gente que está sufriendo y bueno, padeciendo las consecuencias del uso de agrotóxicos? Bueno, mire, eso necesita regulación, eso es verdad. Yo creo que hay que regular el uso de los agrotóxicos, pero la agricultura moderna precisa de otros mecanismos que abaraten los costos de producción. Si nosotros volvemos a la siembra con arado y con rastra y con sembradoras una vez por turno, indudablemente con los precios de combustible que hay en el mundo, se hace absolutamente inviable la agricultura y por lo tanto pone en riesgo el suministro de alimentos adecuados e inocuos. Gracias. A ver, en la práctica, la excusa de siempre, no podemos volver a la prehistoria, exactamente. No podemos volver a la rastro. Increíble, claro. ¿No? Es viniendo además de un representante de un sector progresista, ¿no? De la política latinoamericana, que debería tener quizás más teniendo a sus espaldas detrás de él un personaje como el Pepe Mujica, que tan crítico ha sido con respecto al uso que se hace justamente de este tipo de tecnologías en el ámbito agrícola. Y además negando, perdón Tano, negando por ejemplo en la Argentina el 80% de los alimentos lo provee la agricultura familiar, claro, que en su mayoría es una cultura orgánica y con otro respeto por los procesos naturales. Entonces me pareció un argumento demasiado pobre para el canciller. Sí, y además yo creo que algo que no se ha mencionado, que no se ha discutido, es que en Europa los agroquímicos, digamos esta serie, incluso las hormonas para los animales, están totalmente prohibidas para lo que es consumo humano. Entonces, esto no se ha discutido. Nosotros le vamos a vender a Europa, bueno, además de ya tenemos la restricción de las cuotas, que no es que le vamos a vender libremente. Y algo que se ha aplicado en los últimos años para evitar una suba de aranceles son las medidas fitosanitarias, las medidas pararancelarias, que además de ser, es biribiri, digamos, es todo muy subjetivo. Es decir, bueno, yo aduzco una razón fitosanitaria y te freno la importación, claro, aduciendo justamente la presencia de agroquímicos, la presencia de hormonas, sobre todo en las vacas. Y entonces es una cuestión que no se ha discutido y que puede tener serias implicancias en lo que es las exportaciones nuestras y también en la producción. Yo creo que, y acá es donde un poco se tendría que entender el discurso de Grobo Copatel, que dijo, no, bueno, hay algunos sectores que tienen que desaparecer, otros que se tienen que regenerar, que rehacer el sector agrícola en caso de que entre en vigor el acuerdo y que los europeos digan, muchachos, nosotros sin agroquímicos no importamos, va a tener que regularse y volver a hacerse, ¿no? Para concluir esta ronda de audios que nos ha traído justamente Lucio Garriga Olmo, vamos a una conferencia de prensa conjunta que han dado el canciller argentino, Jorge Fauri, y el canciller, en cambio, de Brasil, el canciller de Bolsonaro, Araújo. Ernesto Araújo. Ahí, en la segunda pregunta particularmente interesante que hace Lucio justamente en esta conferencia de prensa, que tiene que ver con el trascendido que se dio a conocer de la intención por parte de Bolsonaro de nombrar a su propio hijo como el embajador de Brasil en Washington. ¿Sí? Y ahí Jorge Araújo da una respuesta muy contundente sobre eso. Escuchen primero Faurie, después Araújo. Unión Europea, y una pregunta para el ministro Araújo sobre la posible designación del hijo de Jair Bolsonaro como embajador en los Estados Unidos. ¿Qué sabe al respecto y si es posible que esta medida se lleve a cabo? Gracias. Empiezo por el tema del reparto de cuotas. El trabajo de los equipos negociadores, de los cuatro equipos técnicos ha sido suficientemente profundo para tener en claro cuáles son los criterios con los que vamos a trabajar en materia de distribución de cuotas en aquellos casos de productos que están cupificados en el acuerdo. Tenemos ahora los meses de la consistencia legal, de la traducción del inicialado y la aprobación parlamentaria, que son un compás de meses más que razonable para terminar, ultimar los detalles de los criterios que en la mesa negociadora fuimos tratando, particularmente en estos últimos 6-7 meses negociadores. Sí, sobre el tema del nuevo embajador de Brasil en Washington, realmente la intención del presidente es nombrar a Eduardo Bolsonaro. Me parece que sería un excelente nombre para ese puesto. Facilitaría muchísimo la relación Brasil-Estados Unidos, que es fundamental para nosotros. Creo que sería una persona con gran capacidad, y es una persona con gran capacidad de articulación política. Ayudaría muchísimo en los proyectos que tenemos con Estados Unidos. Y de manera que es la perspectiva ahora, dependería sobre todo, claro, de la aprobación por el Senado en Brasil. Pero la intención es que, y me parece que sería un excelente nombre. ombelico.com.ar, el sitio digital donde encontrarás toda la información y el análisis del periodismo internacional. ombelico.com.ar. Levanta polvos de ira, borra tus huellas con prisa. Silencio. Ideas amontonadas como hojas secas, esperando la frase incendiaria en la primavera de la quema. Europa se retuerce sobre el cemento, cultivando banderas y sogas, recordando la lluvia de bombas. Es el precio que pagamos al flautista por librarnos. Profundo por las tripas del viejo mundo, calmando la sed del necio. Cobarde, detrás de cada estandarte se esconde un cobarde que dispara al que solo se protege con la palabra. Ahora que seguro que la puta de la calle del muro. Ay, amor, se alimenta de escombro. Ay, amor, le

a nivel sándwich miga duro. No, no, no. Bueno, ¿ves? Eso con el acuerdo con la Unión Europea nos va a volver a pasar. Vamos a importar sándwiches de miga del primer mundo. Claro, bueno. Escúchame, hablando ya de cuestiones un poco más serias, ¿qué impresiones te has dado en estos dos días, digamos, de vueltas por este centro de convenciones? ¿Qué es lo que más se escucha? ¿Cuáles serían las impresiones que te parecen más interesantes para poder charlar? Bueno, lo más importante, lo que se vivió durante todos estos días acá, es el optimismo de todas las delegaciones del Mercosur, tanto argentina, brasileña, uruguaya y paraguaya, hasta chilena también, que como estado asociado. Un gran optimismo de todos los sectores, los presidentes, los cancilleres, grandes declaraciones en cuanto al momento histórico que vive el Mercosur. Hoy el canciller brasileño Ernesto Araújo en conferencia de prensa dijo es uno de los mejores momentos de la historia del Mercosur, algo que palabras más, palabras menos dijeron todos, ¿no? El discurso que recorrió toda la cumbre fue es un momento histórico que tenemos que aprovechar para seguir abriéndonos al mundo y aprovechar que hay otros sectores del mundo que quieren negociar con nosotros para sacar el mejor provecho de esto. Ese fue más o menos el mensaje que enviaron todas las delegaciones, también Uruguay, que quizás uno podía suponer que tenga más reparos en cuanto a algunos puntos del acuerdo, pero lo cierto es que no los esbozó ni los dijo en ningún momento. Así que yo diría que eso lo más importante en cuanto a lo que dejó la cumbre, y además las declaraciones de la Cancillería Argentina en cuanto a las negociaciones con el EFTA, que estaría en condiciones de firmarse hoy. En algunas entrevistas fuera de aire que hacía hoy acá, decían estamos muy cerca de firmarlo en el segundo semestre con el EFTA, y a fin de año o a principio del año que viene un acuerdo con Canadá, y ya para dejar ya, sí, para quizás todavía falta un poco más de tiempo, firmar los acuerdos con Corea del Sur y Singapur. Así que diría que esas son las dos impresiones más importantes. El EFTA, para aclarar a los oyentes y las oyentes, es ese grupo de países que están físicamente en Europa o rodeando el mercado europeo, pero que no pertenecen al mercado común europeo y que entonces tuvieron que generar esta asociación para sostener justamente un tratado de libre comercio con la Unión Europea y poder de esta manera competir con sus productos en un mercado del cual son ajenos. Así es. En esta cumbre se pasa la presidencia a Brasil, si no me equivoco. Sí. ¿Hay alguna que otra idea acerca de cuál puede llegar a ser la línea de Brasil en la presidencia semestral del Mercosur? Sí, lo que dijo el canciller Araújo también hoy fue que uno de los principales objetivos de la presidencia pro tempore brasilera, al recibir, como se conoce, al martillo, la presidencia del Mercosur, va a ser, por un lado, concretar los acuerdos que la Argentina entrega ya negociados, digamos, estamos hablando, bueno, del EFTA y Canadá, y además profundizar la discusión que hay adentro del bloque por la reducción del arancel externo común, que también fue algo que recorrió también la cumbre a lo largo de estos días. Bueno, Brasil dijo, vamos a llevar a cabo la discusión de reducir el arancel externo común, porque necesitamos ser competitivos, no nos permite competir, y además lo que dijo Brasil es que quiere empezar a discutir que entre en el comercio libre de aranceles al interior del Mercosur las autopartes y el azúcar, que son dos productos que en estos momentos no están incluidos, y que Brasil dice, bueno, queremos empezar a negociarlos, en algo también en este punto que coincidió la Cancillería Argentina. Che, y es notorio el cambio de posición que dio Bolsonaro desde principios de enero, que dijo que el Mercosur, digamos, era un hechizo que tenía, que no lograba acuerdos, a esta visión objetiva que se da en este traspaso de la presidencia, ¿no? Sí, notorio ese cambio, recordemos, ¿no? Lo que fue la declaración de Paulo Guedes en su momento, diciendo, bueno, el Mercosur no es prioridad, la Argentina no es prioridad, a firmar ahora este acuerdo de libre comercio, mostrarse muy proclive al mercado común del sur, al Mercosur, en la presidencia de Bolsonaro, que sí, ahí hay un cambio notorio. No hay un cambio en el gusto por el fútbol de Bolsonaro, que a lo largo de su discurso en el plenario de presidente estuvo presente las bromas con Mauricio Macri, Sebastián Piñera y Evo Morales sobre fútbol, pero sí, ahí hay un cambio interesante, ¿no? Y hablando con colegas de Brasil, lo que dicen es al interior del país no hay tanta crítica al acuerdo con la Unión Europea. Uno podía suponer de antemano unas resistencias quizás por parte de la industria paulista, sí. Pero lo cierto es que dicen que por ahora no y que hay un consenso importante en que este acuerdo salga para todos los sectores políticos. Lucio, buenas tardes. Juan Ignacio te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes. No, consultarte si el lunes, que fue la reunión técnica, trascendió algún documento, algún detalle más del acuerdo, eso por un lado, si hay alguna información nueva al respecto. Y por otro lado, con esto que vos mencionabas sobre Brasil, leímos la entrevista que le hiciste a la periodista de Fola de San Pablo, que hablaba que la principal reticencia la veía en Argentina, justamente por esto último que comentabas. Bueno, si has visto, notado algún polo de resistencia en todo este aire de optimismo que mencionabas, si había algún político opositor a este gobierno rondeando la cumbre. No, en rondeando la cumbre no, sí, lo que hubo fue la cumbre de los pueblos que se desarrolló acá en Santa Fe, donde estuvo presente el ex canciller argentino Jorge Tayana. Eso sí, ahí hubo muchas críticas a este acuerdo, que calificó Tayana y distintos dirigentes políticos opositores argentinos como el neocolonialismo europeo sobre América Latina. Eso por un lado, en la cumbre de los pueblos, sí, a nivel también oposición, movilizaciones que hubo a lo largo de estos días, hoy hubo especialmente de vecinos en contra del uso de agrotóxicos, una problemática que tiene Santa Fe desde hace ya varios meses y años, podemos decir, ¿no?, por el avance de la industria de la soja. Pero a nivel político, no, adentro de la cumbre no hubo ningún reparo a este acuerdo. Es más, hasta algunas declaraciones del gobierno uruguayo llamaron la atención. Por ejemplo, la coordinadora del gobierno de Uruguay en estos temas dijo, fue una de las primeras en decir, vamos a ir por la implementación provisional del acuerdo, es decir, no vamos a esperar a que lo tengan que aprobar todos, sino que con la aprobación de un solo país, ese país ya puede empezar a comerciar sin aranceles con la Unión Europea. Y después, eso a nivel oposición, que se vio por lo menos acá, ¿no?, en la cumbre, pero además en cuanto a las movilizaciones y eso, muy poca trascendencia en los medios de comunicación y un fuerte operativo de seguridad, eso sí, hoy especialmente con la llegada de los presidentes. Eso te iba a preguntar, ¿cómo estás viendo vos el tema del periodismo? Es decir, ¿hay periodistas, hay interés? ¿Qué es lo que se está tratando de trabajar más desde el lado de los medios? Porque la verdad que como consumidores, los que no estamos haciendo la cobertura, vemos muy poco en los medios de comunicación a nivel nacional e internacional, pero por los audios que vos nos mandaste, por alguna que otra conversación que tuvimos, me dio la sensación de que sí hay medios que han mandado gente. Hay cobertura, pero eso no está saliendo. Sí, a ver, hay periodistas, hay bastantes periodistas. Hay un periodista, yo todavía no pude decirlo porque, de una agencia de noticias de Japón. ¿Mira? Llamativo, totalmente llamativo. Ahora capaz cuando termine de trabajar me acerco a hablar. Sí, hay periodistas de medios, los medios más importantes del país están acá presentes. Lo que sí yo hablaba es que tiene una presencia de periodistas encargados de la política nacional, no internacional, claro. Tomándolo desde ese punto de vista. Hoy, por ejemplo, hubo una conferencia de prensa de Nicolás Duhovne, el ministro de Hacienda argentino, y sí hubo mucha presencia de medios de comunicación argentinos, pero ya te digo, más centrada a la inflación, la pobreza, claro. temas locales. Hoy también una declaración del ministro de Producción, Dante Sica, y también en el mismo sentido, ¿no? Preguntas muy locales, que quizás no tenían tanta relación con el Mercosur, pero sí, y después también lo que sí coincidimos acá con colegas que hablamos y nos dedicamos al periodismo internacional, digamos, muy poca cobertura así de los medios de comunicación argentinos en relación a la cuestión internacional de la cumbre. Ya te digo, ya, o sea, partiendo de la base que tienen una visión más local. Y sí, lo que sí también para destacar, la comitiva periodística de Brasil, mucho periodista brasilero también en la cumbre. Mira. Siguiendo el enviado a la llegada de Bolsonaro. Bueno, vamos a estar atentos entonces a las novedades que puedan llegar desde allá. No sé, Lucio, si querés agregar algo vos desde allá. ¿Comiste algún pescado, Lucio? No, ninguno, ninguno, ninguno. La verdad que estoy muy decepcionado en ese aspecto, ¿no? Muy decepcionado en ese aspecto. Para destacar, que era una duda que teníamos, por lo menos acá en el sector de prensa, la cuestión de Venezuela, sí. por la presencia de Uruguay en el bloque, que tiene una política contraria a lo que tiene, por ejemplo, Brasil y Argentina. Bueno, en el comunicado final del Mercosur, aprobado hoy, fue esto me lo dijo el canciller Noboa, un hombre de pocas palabras, es el documento que presentó Uruguay. Es decir, no se califica el gobierno de Maduro como régimen, no se menciona tampoco a Juan Guaidó en el documento, claro. Pero sí se denuncia la crisis que vive el país, se menciona el documento que presentó Michelle Bachelet cuando recorrió y visitó Venezuela como alta comisionada por los derechos humanos de la ONU, y además, bueno, como esto sí era esperable de Uruguay, el pedido de elecciones en el menor tiempo posible, algo claro. Que Uruguay viene desarrollando desde hace tiempo, ¿no? Pero bueno, era una duda que se termina resolviendo con un documento al que se suscribió Chile, no así como era totalmente esperable también Evo Morales de claro. Bolivia, que para un dato de color, yo no estuve presente en ese momento porque no tenía acceso, porque el acceso fue solo para fotógrafos, en el momento de la foto oficial. Ustedes la van a ver cuando se la han visto por las redes sociales, de los presidentes. Sí. Están todos con la mano derecha levantada. Sí. Bueno, Evo Morales no. Mira. Tiene la mano izquierda levantada. ¿Tendrá algún simbolismo, decís? Tiene la mano izquierda levantada. Para mí hay un claro simbolismo. Dicen los fotógrafos que Bolsonaro se lo recriminó. Ah, sí, acá se ve. Sí, mira sí. Vos. Y que está mirando para el costado. Sí, dicen que Bolsonaro se lo recriminó, sí. Bueno, pero Bolsonaro viene para venir a recriminarle a Evo, la verdad que tiene que tener cara. Por supuesto, por supuesto. Bueno, Lucio, te dejamos tranquilo trabajar, seguir y terminar este día de trabajo. La verdad que te felicitamos mucho por el trabajo que estás haciendo. Lo que has producido ha salido acá en el Ombelico del Mundo, pero también ha salido publicado en la web. La gente de Pulso Noticias también está difundiendo tus trabajos por redes y a través, obviamente, de su página. Así que nada, nuestra felicitación y te esperamos acá a la vuelta. Y ahí sí, por ahí con una cervecita y nos contás un poco los detalles. De cómo ha sido. Así es, bueno, sí, bueno, gracias, gracias por los mensajes, digamos, y sí, nos reencontramos la próxima semana, por supuesto, para seguir comentando quizás los pormenores que deja la cumbre acá en Santa Fe. Gracias, Lucio. Un abrazo. Abrazo. Hablábamos con nuestro compañero y amigo Lucio Garriga Olmo, que se encuentra en este momento justamente en la cumbre del Mercosur en Santa Fe. Tremendo el trabajo de cobertura de Lucio, la verdad, fantástico, muy contento de ello. No, quería completar tal vez dos cuestiones muy simples que decía Lucio. El periodista japonés tal vez tendrá que ver con los comentarios que hizo Bolsonaro en la víspera de la cumbre en relación a que, bueno, habían adelantado conversaciones, además de con Corea del Sur y con Estados Unidos, con Japón, para un TLC, sí. La posibilidad de un TLC, y que respecto a Venezuela, esto último que estaba comentando Lucio, que nada, hace poquito el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución en rechazo a los efectos de bloqueo de Estados Unidos en Venezuela, algo que fue tomado por la Cancillería venezolana, bueno, de muy buena manera, ¿no? Nos vamos, nos quedamos en realidad en Santa Fe con la música, ¿sí? Elegí una banda que a mí me gusta mucho y un tema de un álbum que no tengo muy escuchado. La banda se llama Sig Raga y es una banda extraordinaria. Uno de los primeros discos que tiene ha sido un bálsamo en el ámbito del reggae a nivel nacional, extraordinaria. Luego han tomado otro tipo de senda, un poco más popero, un poco más por otros lares, pero mantienen su esencia. Es una banda que los recitales son increíbles. Se producen y se visten como si fuesen marcianos, como tipo Daft Punk, pero claro, de ese sentido, más marciano. Y santafesinos. Ah. Reggae santafesino en el Ombelico del Mundo. Sig Raga con Girasoles. soportando el dolor bajo los girasoles. Basada en hechos reales. De la Cinemateca del Ombelico, hoy te recomendamos La Lista de Schindler. El film relata los esfuerzos del oficial nazi Oskar Schindler por salvar a más de 1,000 judíos polacos durante la Segunda Guerra Mundial, empleándolos en sus fábricas de ollas y municiones y evitando su condena en los campos de concentración. Al comienzo de la película se escucha el tango Por una cabeza. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Lombelico del Mundo. Para una mirada global. A pesar del ritmo que tenemos de fondo, nos toca irnos para otras latitudes. Ya dejamos América Latina y nos vamos hacia la Unión Europea, si no me equivoco. Sí. Nos vamos a charlar un poquitito de lo que tiene que ver con la nueva jefa, ¿sí?, de la Comisión Europea, ¿sí?, la alemana Ursula von der Leyen, quien es la ex ministra de Defensa alemana. Ella pertenece a CDU, el partido de centro derecha al cual pertenece justamente Angela Merkel. Se había hablado en su momento también de que podía llegar a ser la continuidad política de Merkel en la Unión Europea. Tomó y presentó un programa de gobierno bastante diferente al de Angela Merkel, que tiene algunas cositas que hay que tener en cuenta, sobre todo a partir del discurso que dio el pasado martes, ¿sí?, que fue el día a donde tenía que convencer a la mayor cantidad de los eurodiputados posibles para obtener justamente la mayoría. La obtuvo solamente por 9 votos, es decir, por una votación raspando realmente, la obtuvo sobre todo modificando algunos de los puntos que había presentado durante las semanas anteriores. Uno de ellos, por ejemplo, tenía que ver con el Brexit, porque lo que salió a decir fue, estoy dispuesta inclusive a alargar los plazos del Brexit si es que existen situaciones concretas y reales que así lo demanden. Es decir, lanzándole un poco a la Gran Bretaña un fardo bastante interesante de discusión interna en el medio de la elección del próximo primer ministro en el seno del Partido Conservador inglés. Al mismo tiempo también dijo: en los próximos 100 días voy a presentar un programa para refaccionar, para rever por completo la política ambiental de la Unión Europea. Sí. ¿Sí? Los primeros 100 días van a estar dedicados a esos. Prometió también igualdad de género en el ámbito de la Comisión, es decir, hablar con cada uno de los estados que pertenecen a la Unión Europea para lograr efectivamente un mismo peso entre varones y mujeres en el ámbito de la Comisión. Y dio una definición muy importante de cómo ve la política y el rol de la Unión Europea en el ámbito global, en la geopolítica global. Dijo esto, escuchen. Algunos están comprando su influencia global invirtiendo en puertos. And others are turning towards protectionism. Otros se han volcado hacia el proteccionismo. Ninguna de estas opciones es para nosotros. Queremos al multilateralismo. Queremos un comercio justo, defendemos el orden con reglas y debemos hacer las cosas con el estilo europeo. Una definición que me pareció muy interesante y que también logró seducir a buena parte de los eurodiputados que terminaron votando justamente a favor de un mandato, ¿sí?, en nombre de esta señora, la ex ministra de Defensa de Alemania. ¿Qué dijo? Algunos están comprando la influencia, ¿no?, con obra pública. Sí. ¿Quién está comprando influencia con obra pública? Rusia. ¿No? Me parece que habla de otro país asiático, China, ¿no? Habla, están comprando su influencia con puertos, la vía de la seda, ¿no? Claro. Y como, por ejemplo, en la Unión Europea, quizás el eslabón más débil es Italia en este momento, que es el primer país de la Unión Europea que adhirió, ¿sí?, al proyecto de la ruta y el cinturón, que es este megaproyecto que presentó China hace un par de años y que efectivamente Italia decidió entrar. Y otros, en cambio, están tratando de volcarse al proteccionismo, ¿sí?, para refrendar su poder. ¿De quién está hablando? Del amigo Trump, Mister efectivamente. Donald. Lo que dice, ¿no?, la señora von der Leyen es que tenemos que encontrar la vía europea. La tercera vía del siglo XXI es la vía europea para el desarrollo y el rol que tiene la Unión Europea en el mundo. Sí, no, te iba a decir, con respecto a lo que decía esta mujer sobre China, no es solo ella, me recuerdo un ex canciller de México hablando de la sobrecapacidad instalada que tenía China, por lo cual justificaba el proyecto de la Ruta de la Seda como un proyecto para, bueno, ya tiene una sobrecapacidad instalada, exportan infraestructura y obras en construcción. Una mirada bastante certera la de von der Leyen, que faltó decir que es la primera mujer, sí, como titular de la Comisión Europea desde su creación. Un dato bastante interesante. Hay que ver qué realmente logra después con estas políticas de género, ¿no?, que habló. Si bien el voto es secreto en el ámbito del Parlamento Europeo, no se sabe quién votó qué, sí hay una serie de declaraciones que nos llevan a pensar o a inducir que hubo dos partidos que no se esperaba que iban a votar a favor de ella, de Ursula von der Leyen, que representa un poco la continuidad, ¿no?, del modelo Merkel, del, sí, modelo los alemanes histórico manejan la pelota en el ámbito de la Unión Europea. Hubo dos partidos que votaron a favor y que realmente llama la atención. El primero es el partido polaco de Derecho y Justicia, PiS, ¿sí? Sí. Que es el partido de gobierno de la ultraderecha fascista en Polonia. Y el otro es el Movimiento 5 Estrellas, movimiento que junto con la Lega de Matteo Salvini mantiene en este momento el gobierno en Italia con estos dos partidos, ¿no?, que se encargan justamente de gestionar el Ejecutivo. Algo que llama mucho la atención y que, de hecho, agravó la ruptura que ya está en boca de todos entre el Movimiento 5 Estrellas y Salvini. Eso te iba a preguntar, Tano. En este momento estamos en julio. Allá hace calor, es pleno verano. Mucho calor. Todo indica que están esperando que llegue septiembre, que llegue el otoño para ratificar, para hacer oficial, ¿no?, el divorcio, porque se están dando con todo. Ahora, lo último que se supo tiene que ver con el famoso Russiagate, ¿no?, sí, de Salvini, es decir, esta denuncia según la cual Vladimir Putin, a través de la compra por parte de Italia de una serie de toneladas de petróleo, habría financiado la campaña política de Matteo Salvini en las elecciones europeas del pasado 26 de mayo. Y justamente sobre eso Salvini salió a responder. ¿Sabe cuánta gente habla con otra gente? ¿Ha recibido la Liga un céntimo de euro? No. Y alguien que escriba lo contrario ya ha sido denunciado y será denunciado en las próximas semanas. O sea, Salvini se lavó las manos. Se lava las manos, totalmente. Se defiende diciendo nosotros no recibimos un céntimo, pero al mismo tiempo ya sus aliados de gobierno están pidiendo que se genere una comisión parlamentaria de investigación para establecer si efectivamente los rusos metieron rublos en la campaña electoral de la Liga en las elecciones del 26 de mayo pasado. Todo empezó con un rumor, tengo entendido, en donde había unos periodistas que le vieron una reunión de cerca de una hora entre Salvini y funcionarios rusos. No dijeron qué funcionarios rusos eran, pero... Se va descubriendo quiénes eran los que estaban del lado italiano. Claro. ¿Sí? Salvini personalmente no estuvo, pero sí su emisario, el encargado que él la tiene... La mano derecha. La mano derecha en asuntos rusos. Claro. Tiene uno que se encarga solamente de la relación con Rusia, se llama Savoini, que ahora obviamente está en el centro, digamos, del periodismo italiano, tratando de entender quién es este tipo. Ya aparecen fotos con Salvini en todos lados, es decir, la relación está clara, por más de que la Liga trató de desmentirla en varias ocasiones, y sin embargo la investigación aparentemente desde el lado judicial está parada, según la justicia de Milán, que es la que se encarga del caso. No hay razones todavía para llamar a declarar a Salvini. Sí, el Parlamento está tratando de llevar adelante investigaciones aparte, con una comisión inclusive ad hoc, para tratar de establecer si hay una relación entre los fondos rusos y la campaña de la extrema derecha italiana. Pero yo me quedé con una deuda. Sí, con una historia para contarles que tiene que ver con Salvini, que tiene que ver con un misil aire-aire de fabricación catarí de los 80, que tiene que ver con los neonazis ucranianos y con grupos de la extrema derecha italiana ligados inclusive a la barra brava de la Juventus, por lo que aquí aporta el amigo Juan Ignacio Arechaga. La historia, si les parece, la arrancamos en agosto del año 2018. Un supuesto ex agente de la KGB rusa, de los servicios secretos rusos, se acerca a Matteo Salvini y le dice que hay un plan que está siendo pergeniado por grupos neonazi ucranianos. Los grupos neonazi ucranianos son activos combatientes en contra de las milicias prorrusas en el este de Ucrania, a donde hay una guerra civil desde hace más de 2 años. Los grupos neonazis ucranianos estaban perpetrando un atentado a la vida de Matteo Salvini y estaban llegando armas para llevar adelante ese atentado a Italia, especialmente en la zona del norte, a donde había activos grupos de la extrema derecha italiana que tenían vínculos directos con esta gente. La policía y la justicia italiana se pusieron a investigar. Inmediatamente descubrieron que el supuesto ex agente de la KGB era un chanta, que no tenía absolutamente nada que ver con la KGB, pero sí encontraron un hilo de donde tirar que tenía que ver con las relaciones entre la extrema derecha italiana y los grupos armados en el este de Ucrania. Empezaron una serie de investigaciones hasta llegar la semana pasada, en los últimos días, a un hangar, uno de esos lugares donde se guardan los aviones en el norte de Italia, y un departamento cerca de Turín, a donde encontraron en el hangar un misil aire-aire de 3 metros de longitud, ¿sí?, sin la cabeza explosiva, que pertenecía a un suizo y a un italiano que le habían dado en concesión la venta de ese misil a un filo nazi que había sido candidato a senador por Forza Nuova, que es uno de los partidos de la extrema derecha de Italia, y que estaba tratando justamente de vender ese misil aire-aire a los neonazis ucranianos, ¿sí?, que están combatiendo en el Donbass. Al mismo tiempo, las investigaciones fueron a parar a un departamento de Turín. En este departamento de Turín, además de una serie de fotos y de emblemas nazis, se encontraron 9 fusiles de guerra, una ametralladora, 3 fusiles de caza, 7 pistolas, 6 partes de armas de guerra, 306 pedazos de armas para disparar en un ejército y 20 bayonetas. un arsenal. Tranquilos, muchachos. Un arsenal ligado justamente a estos grupos de la extrema derecha de la periferia de Turín, que aparentemente intentan hacer llegar de alguna manera o venderle, ¿no?, a esta gente que está combatiendo en este momento en Ucrania. Inmediatamente Salvini salió a decir, como está involucrado con el tema del Russia Gate y está buscando a toda costa cualquier tipo de situación para desviar la atención, salió a decir: esas armas eran para un atentado en mi contra. Salió a reflotar la versión del supuesto agente de la KGB, ¿sí?, como diciendo: bien que yo no soy filorruso, que al contrario, los que están en Rusia o combatiendo por ahí, apelando a la confusión general de la gente, tratan de matarme a mí. Inmediatamente salió la justicia italiana a decir: no, señor, no era un atentado para usted. Acá hay claramente un negocio por parte de un grupo de personas que están tratando de financiar, ¿sí?, las guerrillas neonazis que combaten en el este de Ucrania. Una historia realmente llamativa, por lo menos, ¿no? Porque uno para peli está seguro. Ve la foto del misil, sobre todo, y es una cosa impresionante. Ve, hay cuatro milicos detrás de un misil de 3 metros y pico de largo, sí, y de no sé cuántas toneladas de peso, y que dicen: bueno, esto lo tenía un grupo neonazi en el norte de Italia, y te da un miedo que es terrible. Sí, no, acá vendieron la noticia en los medios nacionales como era la barra de la Juventus a la cual incautaron un misil, y uno pensaba: oh, mamá, madera, ¿no? Uno anda a lo sumo con un flower, una bomba de estruendo. Ya, el la presupuesto aparte, misil, claro. Claro, no te metés con la Juventus ni ahí. La cuestión es que obviamente sigue la discusión en Italia acerca de estos dos temas principales: cómo se involucra la Lega de Salvini con los grupos, por un lado, los neonazi ucranianos a través de la venta de armas, pero sobre todo con el financiamiento ilegal que el partido de Vladimir Putin justamente estaría o habría hecho en los últimos meses, y por el otro también sigue la polémica con respecto a la política de los puertos cerrados que ha tenido Italia en este último tiempo. Y con esto cierro, porque una de las declaraciones que dijo justamente Ursula von der Leyen en su discurso frente al Parlamento Europeo es que la política de puertos cerrados está mal, que salvar vidas en el Mediterráneo es una obligación humanitaria, sí, por parte de todos. Dejó bien en claro cuál es la posición de la liberal Europa frente a justamente los partidos como el de la Lega de Salvini, que en cambio están tratando de evitar justamente la llegada de migrantes y refugiados a sus costas, inclusive a costa de sus vidas. Por eso es que justamente quería cerrar este bloque con un tema de una banda del sur de Italia que se llama Sud Sound System, junto con un cantante jamaiquino que se llama Luciano, que escribieron sobre Lampedusa. Lampedusa es la isla más al sur, el territorio italiano más al sur que existe en el Mediterráneo, y que es el principal puerto de llegada de la mayoría de estos barcones, ¿no?, de inmigrantes que intentan cruzar desde el norte de África hasta las costas europeas. Casi todos terminan en Lampedusa, tanto los que son rescatados como los que son escoltados por la guardia costera de Italia. Lampedusa, entonces, de Sun Sound System. This is Luciano in association with Soup Sound System and the Salenta family, paying honors to the brave pioneers who set sail in treacherous waters seeking for brighter shores. Siamo moi! Row, row, to Lampedusa we go. Go, go, for a better life we row. Yeah. Oh, Dolce Musa, portami a Lampedusa. Musa, bring me to Lampedusa. Oh, Dolce Musa, portami a Lampedusa. Oh, Dolce Musa, bring me to Lampedusa. Io son tu qui, gioca sfida gli leoni, bruno deserto è la siccità. Io son tu qui, gioca parla con le tigri, a mezzo una savana sotto un babab. Io son tu fai omega, cascise della valle, nel paradiso e la terra popolao. Io son tu creatore de danze e solitudini, e su una zattera non saggia tu stepao. The waters are turbulent, raging hard with the desperate. soul seeking for betterment, putting their own lives in detriment, leaving loved ones behind, hoping that they would find even a slice of paradise, making the ultimate sacrifice. La speranza de la gente gancha luz y esa jornada. A su plana barca la deriva y ne mandada. Perché fonte de guadagno ver ci dice che l'aiuta. Ma è sullo sfruttamento ver ci rischia la vita. E in un giorno migliore. Forte in mure mare. A su brana barca già lo scura mezza mare. E in un giorno migliore. Forte in mure mare. Lasciata ancora longa a Lampedusa di mugliare. Row, row, to Lampedusa we go. Lombelico del Mundo por Radionauta FM 106.3. www.ombelico.com.ar es la página donde pueden encontrar las producciones que venimos haciendo aquí en Lombelico del Mundo, tanto en nuestro programa radial como en otros ámbitos, como puede ser, por ejemplo, la muy interesante entrevista que realizó Lucio Garriga Olmo justamente durante su cobertura allí en la cumbre de Santa Fe de los países del Mercosur a Silvia Colombo, que es la corresponsal del diario Folha de San Pablo, acerca de la visión, ¿no?, desde el Brasil de este acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y el futuro justamente del Mercosur con una visión brasilera. Hay muchísimas otras notas que fuimos haciendo en los últimos tiempos, así que bueno, los invitamos www.ombelico.com.ar. Este es el momento de repasar lo que ha sido la agenda diplomática de Argentina en la última semana y para eso el licenciado Francisco Castaño. Así es, acá estamos con una nueva semana de política exterior que bueno, ya habíamos mencionado que se ha centrado justamente en el traspaso de la presidencia pro tempore de Argentina a Brasil en la cumbre de la ciudad de Santa Fe. Pero bueno, vamos a alejarnos brevemente para no ser tan monotemático y bueno, vamos a hablar un poco de algo que resultó un tanto inesperado, que fue un comunicado que sacó la Cancillería Argentina en el día de ayer, haciendo una respuesta a un eurodiputado británico, Robert Rowland, que había hecho una declaración que fue totalmente lesiva para la memoria argentina. A ver, en el Parlamento Europeo fue designada Jean Mamery, que es una diputada británica que se unió al Comité de Pesca del Parlamento Europeo, y Robert, que es del partido del Brexit, que tomó su banca luego de las elecciones de mayo pasado, dijo, en palabras textuales, estamos detrás de todos nuestros pescadores y la restauración de la soberanía sobre nuestras aguas. Y después dijo, 200 millas de exclusión para cualquier barco pesquero extranjero tendrá el mismo tratamiento que el Belgrano. Y allí el tema del Belgrano estaba haciendo mención justamente al tema de el crucero General Ajá. Belgrano, que fue hundido aquí en Argentina en la guerra de Malvinas en 1982 y que dejó 323 muertos. Y a partir de entonces, la Cancillería Argentina, que se había mostrado muy amigable, amistosa con el Reino Unido, llamó la atención que sacó justamente este comunicado condenando enérgicamente las declaraciones del eurodiputado británico, haciendo mención que, bueno, que justamente de dar el mismo trato a los barcos pesqueros extranjeros, internacionales, que pescaran justamente sobre las aguas británicas, que le iban a dar el mismo trato que el Belgrano, y la verdad que salió un poco de protocolo, ¿no? Fue totalmente lesivo para un país como el nuestro, un gobierno desde la llegada de Macri que no ha hecho otra cosa que tratar de remover los obstáculos, como se dijo en su momento, para mejorar la relación bilateral. Y la verdad que llamó la atención que luego de todos estos esfuerzos sacaron comunicado, ¿no? Condenando, y bueno, una cuestión que podría poner a priori en tela de juicio y en aumentar la enemistad entre ambos países. Todo parecería indicar que queda solamente desde la parte burocrática, la parte diplomática, en un comunicado de la Cancillería. Y bueno, no quería dejar pasar esta cuestión que, no, obviamente yo creo que como comentaba recién, no creo que pase de esta cuestión y que esta política, esta búsqueda del gobierno argentino de mejorar las relaciones con el Reino Unido, seguirán su camino. Mencionando ahora sí, ya a nivel bilateral, en otro aspecto, con Arabia Saudita, con el Reino de Arabia Saudita, se realizaron la semana pasada, el viernes finalizó una serie de reuniones que se dieron sobre todo de comisión mixta, de comisión técnica de cooperación económica entre Argentina y Arabia Saudita, aquí en la Argentina, presidida justamente por el subsecretario que escuchábamos hace un rato por los audios, Horacio Reiser, con el viceministro para Recursos Animales saudita. Bueno, básicamente con el objetivo de profundizar la relación bilateral y sobre todo lo que es el incremento del comercio y la promoción de inversiones. Hablaron justamente de las misiones comerciales que se desarrollaron en Buenos Aires y en Riad a principios de este año, sobre todo lo que es la participación argentina en el saber hacer agrícola, la participación de la tecnología agrícola, de la producción animal y también de acceso al mercado y las pymes. Y bueno, también parecería ser que se logró el compromiso de comenzar a negociar un memorándum de entendimiento para la certificación de productos halal, que sería básicamente productos, sobre todo hablamos de carne, que están producidos y están desarrollados justamente de una manera que respete la religión, las tradiciones justamente árabes, musulmanes, cristianas, porque no todos los árabes son musulmanes. Y bueno, en este caso es una cuestión que podría favorecer justamente el incremento de la relación bilateral y el intercambio comercial. Y bueno, no quería terminar de mencionar y terminar esta columna sin hacer mención justamente a algunas de las cuestiones, sobre todo las principales cuestiones que dejaron esta cumbre del Mercosur para Argentina y el traspaso de la presidencia pro tempore hacia Brasil, además del acuerdo con la Unión Europea que habíamos mencionado y la intención de avanzar en otras negociaciones comerciales con otros países. Hablábamos en un principio de la intención de darle agilidad al bloque y reducir la democracia, y una cuestión que habíamos mencionado muy por arriba que parecería que lo que se logró específicamente, bueno, es la eliminación del cobro de los cargos del roaming internacional, que bueno, que sería un cargo que se le cobra a las llamadas internacionales para todos los celulares que están en otro país, y la cuestión del arancel externo común, que se menciona, se maneja la idea de disminuirlo, porque el arancel externo común, el máximo, es del 35%, aunque hay un promedio aplicado de un 10-11% para la mayoría de los productos. Y bueno, es una idea que habíamos mencionado al principio del programa, de la intención de Argentina de agilizar y flexibilizar todas estas instancias institucionales, regionales, subregionales, en este caso del Mercosur. Y bueno, una nueva ofensiva hacia el Mercosur en el ámbito del arancel externo común, y bueno, acercándose un poco más a lo que es el regionalismo abierto de la década de los 90, ¿no? Nos vamos con Orellana Luca. Sí, volvemos un poco al repertorio folclórico tradicional argentino. Y bueno, en este caso nos vamos con una chacarera doble, tocada, interpretada en este caso por el dúo Orellana Luca. Nos vamos escuchando En la Unión de las Almas. Tiempos en caminos de amor, Salamanca fiestera, chacareras en mi corazón, ardo en las llamas embriagadas del sol. Dueños del viento presagiando una voz, tierra que va ofreciendo su bendición, y en las miradas silencio y contemplación. Ay. Rostros dorados llenarán tu ilusión de horizontes ardientes, eternidad del sentimiento. Late en tu vientre, refugio y piel de amor, con la esperanza que despierta el calor. En la unión de las almas, encuentro del hombre su perdón. Vamos andando y cantándole al pueblo. Deshojabas las siestas a las sombras de un algarrobal y una guitarra que te invita a soñar. Por una estrella ya se siente cantar. La vida, la sentida, ferviente asoma. Encontrarás, preludiando la fiesta, bombo legüero retumbarán. Ay, mi Santiago, el cielo es tu claridad, con la esperanza que despierte el calor. En la unión de las almas, encuentro del hombre y su perdón. Vamos andando y cantándole al pueblo. Radionauta.com.ar FM 106.3. Hola, soy Violeta Alegre, activista travesti, y a la clandestinidad y a la invisibilización no volvemos nunca más. Porque el amor es libre. Este año año, en el territorio Querandí, La Plata, somos plurinacional. Querandí, Cuera, Aretame, Rosapucay. Somos mujeres, lesbianas, travestis y trans. Orénico, Cuña, lesbiana, trans, a travesti, cuera. Somos las y les que vuelven, porque fuimos siempre. Porque el amor, que el amor. Orénico, Papuyatato, Tanguaba. Porque somos migrantes, afrodescendientes, originarias. Abacamba, Cuera, Oñamboyqueba. Racializadas, migrantes, campesinas, fuera. Disidentes. Sumate a construir el encuentro. 34 encuentro que ya es plurinacional y diverso. Plurinacional. Sumate a la campaña. En Instagram, Twitter y Facebook somos plurinacional. Ñandeja es plurinacional. Porque el amor es libre, libre, libre como el viento. Kaikajachi plurinacional. Vamos, vamos, que no decaiga, que hay que aguantar hasta las 2. Che, yo creo que me tiro un rato hasta que salgamos. Olvídate de las previas aburridas. Vení a Liga de Improvisadores, el espectáculo de impro deportiva para vos y tus amigues. Todos los viernes 21:30, en la Gran 7, 62, entre 1 y 115. Entrada a la gorra. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Lombelico del Mundo, un programa de periodismo internacional. Bueno, nos metemos en uno de los temas de la semana. Lo tuvimos que dejar hacia el final porque, bueno, la agenda periodística y además la organización interna nos obligaron a esto, pero tranquilamente podría ser, si tuviésemos una revista de política internacional, la tapa, ¿no? En cuanto a noticias semanales a nivel internacional y que tiene que ver con una serie de decisiones que tomó el actual presidente de los Estados Unidos y declaraciones con respecto a la cuestión de los migrantes. Especialmente, bueno, algo que arrancó la semana pasada con la decisión por parte de Donald Trump de llevar adelante verdaderas redadas, ¿sí? En nueve ciudades norteamericanas para agarrar y llevarse presos a los migrantes supuestamente ilegales. Alrededor de 2.000 personas están siendo buscadas en este momento en ciudades como Nueva York, Miami, Houston, Los Ángeles, San Francisco, Chicago, Atlanta, Baltimore y Denver. Hay ya organizaciones que se encargan justamente de la protección de los derechos de estas personas que están difundiendo información acerca de cómo enfrentar un posible ataque por parte de la policía y por parte de las organizaciones dedicadas justamente a el control migratorio en los Estados Unidos para obviamente tratar de resguardar estos derechos que están siendo vulnerados inclusive desde la declaración del mismo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que hablaba, ¿no?, de esta decisión, de estas redadas la semana pasada con este tipo de palabras. No, no estamos advirtiendo, no hay nada que sea secreto. Si se corre la voz, se corre debido a que cientos de personas lo saben. Esta será una operación importante, por lo tanto, se corre la voz. Será el domingo, van a ir a sacar la gente y llevarlos de vuelta a sus países, o van a sacar a los delincuentes, encarcelarlos o encarcelarlos en los países de donde proceden. Nos centramos en los delincuentes antes que cualquier cosa. Tenemos millones de personas esperando en línea para convertirse en ciudadanos de este país. Han realizado exámenes, han estudiado, han aprendido inglés, han hecho de todo. No es justo que alguien cruce la línea y ahora se convierta en ciudadano. Eso era lo que decía y que de alguna manera resume la posición oficial de la Casa Blanca con respecto a la cuestión de los migrantes. Está tratando Trump de presionar inclusive a los países del sur, México y sobre todo Guatemala, El Salvador y Nicaragua, con respecto a la posición que estos gobiernos tienen sobre el pasaje de migrantes sobre sus territorios para llegar a la frontera de los Estados Unidos. La política es clara. trasladar su propia frontera en cuanto a migración a la frontera sur de México y obligar los países del Istmo Centroamericano a declararse país tercero seguro. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona intenta salir de un país a donde no se siente seguro, a donde ve que su propia seguridad está en peligro, puede recurrir antes de llegar a un país a donde es su meta, a un tercer país a donde tiene que pedir el refugio y el estatus de refugiado. ¿Cuál es el objetivo? Que los migrantes que desde Centroamérica van hacia los Estados Unidos, en lugar de pedir refugio en los Estados Unidos, sean obligados a pedir refugio en México o en Guatemala. ¿Sí? Y de esta manera Estados Unidos se vería de alguna manera exento, ¿no? Dar las ayudas que corresponden a un estado seguro, ¿no? Como es lo que están buscando en este momento estos grupos de migrantes. A esto se le suman una serie de declaraciones sobre las diputadas demócratas elegidas en las últimas elecciones del año 2018 con ascendencia extranjera, ¿sí? Personas que provienen de familias, ¿sí? que justamente han nacido en el extranjero o que son ellas mismas nacidas afuera de los Estados Unidos. Se trata principalmente de cuatro diputadas. Una es la ya recontra reconocida Alexandria Ocasio-Cortez, sí, la Evita norteamericana, como el mismo Donald Trump la definió, que es neoyorquina, pero de familia puertorriqueña. También está Ayanna Pressley, que es nacida en Cincinnati, criada en Chicago, pero su familia justamente proviene de África. Rashida Tlaib, que es natural de Detroit, pero los padres son palestinos, sí. ¿Sí? Y la cuarta, en cambio, es Inan Omar, que nació en Somalia y luego se radicó en los Estados Unidos. Estas cuatro diputadas, que no casualmente son todas mujeres, han criticado fuertemente la política de Trump con respecto a la migración. Y Trump, que les dijo, bueno, vuelvan a sus países en lugar de decir al país más poderoso de la tierra cómo debe gobernarse. Así, abiertamente, sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Vuélvanse a sus países, le dijo, a cuatro diputadas de los Estados Unidos. Sí, ya no le queda nada por decir a Donald Trump, que hace un desembozo desaforado de su, bueno, de su xenofobia, lo cual empezó desde temprano. Recordemos año 2015, de plena campaña, Donald Trump acusaba al primer presidente negro de la historia de Estados Unidos de ser africano. Después hablaba de que iba a echar a todos los musulmanes que vivían en Estados Unidos. El Muslim Ban, ¿se acuerdan? Cuando prohibió la llegada, inclusive en avión, de personas provenientes de Afganistán, Pakistán, Irán e Irak, a donde estaba prohibido a determinadas personas de llegar a los Estados Unidos, y obviamente le llovieron, ¿no?, las decisiones judiciales en contra. Sí, una exaltación del hombre blanco que sería el votante de Donald Trump. Y para poner igual un poco en contexto, porque uno cuando escuchamos las noticias de estas redadas, como no siempre nos llegan, que nos parecen totalmente escandalosa, si se quiere. En realidad no es solo el señor Donald Trump el que ha llevado a cabo estas redadas para deportar migrantes principalmente con alguna causa que hayan tenido por algún delito grave. Según las estadísticas que informa Estados Unidos, el 55% de la gente deportada ha tenido o ha realizado algún delito. Y para ver, el año pasado Donald Trump expulsó, o la policía migratoria, a 250.000 migrantes irregulares de Estados Unidos. Se habla que hay algo así como 10 millones y medio de migrantes. Pero el señor Barack Obama, el señor que uno pensaba como, bueno, con cierta... Más ameno con, claro, la comunidad afroamericana. Bueno, en 2012 Barack Obama deportó a 410.000 personas a partir de este tipo de redadas. Casi el doble, estamos hablando de 150 contra 412.000 personas. Es decir, bueno, para poner en contexto, lo que hace Donald Trump es lo que el sistema funciona como viene funcionando en Estados Unidos, y Donald Trump aprovecha toda esta cuestión para tener, obviamente, un discurso electoralista que igualmente tiene implicancias muy fuertes hacia el interior de Estados Unidos, ¿no? Sí, y yo creo que tendríamos que entenderlo más que nada en el contexto de las elecciones, ¿no? El año que viene son nuevamente elecciones presidenciales y este discurso se pone coherente con toda la línea discursiva que ha tenido Donald Trump, incluso desde antes de su elección, y reforzando justamente el apoyo del trabajador estadounidense blanco, ¿no? De origen étnico blanco, sobre todo, frente a los inmigrantes. Y bueno, tratar de expiarse y echarle todas las culpas a los inmigrantes de la problemática que tiene a nivel económico, a nivel social, echándole justamente la culpa a los inmigrantes. Y no es la primera vez que Donald Trump hace comentarios xenófobos con la comunidad extranjera, ¿no? Justamente con la comunidad inmigrante. Ya en su momento había promovido la teoría de que Obama había nacido en África y no en Hawái, como efectivamente ha nacido. Y también cuando se postuló en el 2015 había hablado de ataque a los violadores mexicanos que cruzaban la frontera, diciendo que algunos son buenas personas y otras no. También en su momento habló de prohibirle la entrada a todos los musulmanes a Estados Unidos, que además había tenido un juicio y el juez era mexicano y dijo que no iba a ser justo con él justamente por esta ascendencia étnica. También habló de los visitantes mexicanos que nunca deberían volver a sus chozas, que los inmigrantes haitianos tienen SIDA. Es decir, forma parte de todo un discurso y una preconcepción que tiene el presidente de la economía más grande del mundo, que justamente por ser la economía más grande del mundo, por ser un país receptor neto de inmigrantes, es que llama la atención y tiene toda esta implicancia a nivel discursivo, político y social, ¿no? Para sumar algunos datos, ¿sí?, que se han dado a conocer luego de esta nueva decisión por parte de Donald Trump de tratar de asimilar lo que es la inmigración a la delincuencia, ¿no? Como si fuesen dos fenómenos que están estrechamente ligados. Salieron unas encuestas, salieron una serie de datos, salió un informe de población de la Oficina de Estadística de Justicia de los Estados Unidos, a donde efectivamente se echa por tierra, ¿no?, todo este tipo de pensamiento. Para dar una idea, justamente Juan daba una serie de datos: 10,7 millones son los inmigrantes no autorizados, sí, en los Estados Unidos, que representan el 4% de la población total. Si vamos a mirar la población carcelaria de los Estados Unidos, los inmigrantes han cometido delitos representan el 6% de la población carcelaria de los Estados Unidos, es decir, nada, ¿sí?, con respecto a todo lo que es la población justamente culpable o por lo menos condenada en los Estados Unidos por crímenes. Según este informe de la población de presos de la Oficina de Estadística de la Justicia, la tasa por cada 100.000 residentes, ¿sí?, de criminales es de 899 criminales cada 100.000 residentes en el caso de los inmigrantes ilegales, ¿sí?, y de 1.797 criminales cada 100.000 residentes para población nativa, para población estadounidense, ¿sí?, ciudadana estadounidense. Es decir, el doble. Tenés el doble de probabilidades de que un estadounidense cometa un crimen que un inmigrante ilegal. Es exactamente lo contrario de lo que efectivamente Donald Trump trata de presumir. Estos son algunos de los datos. Se pueden buscar muchísimos más. Hay informes larguísimos sobre este tipo de fenómenos en los Estados Unidos que realmente demuestran, ¿no?, cabalmente que este tipo de discursos son absolutamente nefastos y falsos. Sí, y hay que ver ahora qué va a suceder con el proyecto este que presentó en relación a la inmigración, a la llegada. Él dice que, bueno, llegan todos empleados de baja cualificación, sí, y por el criterio de sanguinidad que tiene Estados Unidos para la inmigración, y él plantea que haya una inmigración de alto nivel cualificativo, digamos. Claro, con estudios universitarios, claro, con eso. Me hace acordar mucho, ¿no?, a lo que hemos estudiado en la escuela, la inmigración argentina. ¿No? ¿Recuerdan cuando se esperaba aquella inmigración ilustrada europea, claro, y vinieron los amigos gallegos italianos? Sarmentino, razonamiento sarmentino. Sí, sí, yo no quiero dejar de comentar. Uno a veces se pone a pensar cómo estos países ricos se hacen ricos justamente a costa de todos estos países, a partir de muchas veces de los acuerdos comerciales que venimos hablando, de estas asimetrías y el uso que hacen estos países grandes de las asimetrías, y cómo ganando riqueza justamente y generando pobreza, porque siempre en estos acuerdos muchos ganan poco y poco pierde mucho, y los que pierden justamente se terminan yendo de estos países, no solamente por la delincuencia, por el nivel del narcotráfico, sino también y sobre todo por las condiciones económicas. Y bueno, justamente estos países que se ven beneficiados no son capaces de recibir a esta población, y bueno, siempre hay que traer a colación esta cuestión y la hipocresía no recurrente de los gobernantes de turno al respecto. Un colectivo de raperos mexicanos radicados en los Estados Unidos, CNG, sacó un video con, obviamente, musical, o sea, de un tema musical, dedicado a el señor Donald Trump, diciendo: vos no nos aceptás a nosotros, la comunidad latina en tu país, bueno, nosotros no te aceptamos a vos. Y el título del tema es Not My President, no mi presidente. Look, I got a message. 1, 2, 3 to the foe. The big bad wolf hit a knock on your door. Young CNG, you can call me comes and goes. I'm that young individual knocking on your hoes. Just left the crib, going to the SWAT. 94 Civic, you can catch me on your block. Talking to the cops, cause your ass got robbed. The type of shit on this side will get your ass shot. All the homies put me up on game, so I stayed with it. Told me about the nines and the drugs, never played with it. Everybody tripping in the streets, got a mug at me. Cause I'm a young Mexicano in the industry. I give a damn about your blood, race, and color. If you my main dog, then best believe you my brother. Real shit, when you stand right in front of me, vandalized outlaws, saying fuck the industry, breath. That gun down besides make me mad, just like Devo said in front of Greg's mom and dad. About to shoot your fucking nuts off like Cheddar Bob and leave you frozen stuck with a cotton mouth like you pop a doc. Donald Trump look like Bird from the Sesame's. FDT's got him standing right next to me. Politics only do it for the riches, sounding like clowns and some mark ass bitches. CNG here to bring up the slaughter. What type of president would say he date his own daughter? Treating Mexicans like we ain't residents, and this the guy that we picked on next president. Fuck that. Y'all done really got me fucked up. Dirty rich boy and your whole family stays corrupt. You can call us whatever you want, but from here on out, best believe it's fuck Donald Trump. From the wild, wild west, where they screaming fuck Donald Trump. From the wild, wild west, where they screaming fuck Donald Trump. From the wild, wild west, where they screaming fuck Donald Trump. Wild, wild west. Ombelico.com.ar. ¿Cómo? ¿Cómo es? Ombelico.com.ar. La revista del ombelico del mundo. Bueno, estamos llegando al final del Ombelico del Mundo del día de la fecha. Muy rápidamente, como siempre, tratando de comentar aquellas cuestiones que quizás han quedado por fuera de la tratación un poco más específica, un poco más profundizada, pormenorizada, que hemos podido hacer durante el programa. Arranco con el amigo Juan Ignacio Arechaga. ¿Qué tiene para comentar? No, para el Perú, porque... Sí. O para Estados Unidos. Unidos, en realidad, porque el expresidente peruano entre 2001 y 2006, Alejandro Toledo, fue arrestado ayer en Estados Unidos a partir de una orden de captura internacional y un pedido de extradición solicitado por la Fiscalía peruana en mayo del año pasado, a partir de ser acusado de haber recibido 20 millones de dólares como parte de un soborno en el caso, en el marco del caso Odebrecht. Ya venimos hablando largo y tendido sobre los presidentes peruanos que van cayendo preso. La constructora brasilera que admitió el año pasado haber pagado 800 millones de dólares en coimas para conseguir obras de infraestructura en la región. Un vuelto. Y actualizamos la lista entonces. Alan García, sí. Presidente en el 85-90, 2006-2010, suicidado en... Mientras lo llevaban preso. Abril de este año. Sí. Está la nota al ombligo para que la vean. Ollantumala, presidente entre 2011 y 2016, investigado junto a su esposa Nadine Heredia por lavado de activo. Son acusados de haber recibido 3 millones de dólares en aportes en campaña para 2011, prisión preventiva. Pedro Pablo Kuczynski, renunció en marzo de 2008, prisión preventiva. Sí. Keiko Fujimori, en prisión preventiva. Que no fue presidenta, pero es la líder histórica, sí, de la oposición. Desde octubre de 2018, también acusada de lavado de activos y de haber recibido 1,2 millones de dólares para la campaña 2011. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4 presidentes, una candidata y una primera dama. Increíble. Y ahora Toledo, ¿no? Y no sé si alguien me queda fuera, igual, ¿eh? Y ahora Toledo también. Hay que pensar que prácticamente toda la política desde 1980-82 hasta la política actual, ¿sí?, año 2018-2019, todos los presidentes y todos aquellos que tuvieron un rol importante dentro del Ejecutivo, incluido Fujimori, ¿sí?, están presos, condenados o con prisión preventiva. O, bueno, el caso de García, que decidió quitarse la vida antes que terminar sus días justamente en una cárcel. La verdad que la política peruana, que a veces inclusive el nuestro presidente lo pone como ejemplo, ¿no?, de un, sí, país que ha logrado insertarse en el mundo a partir de la Alianza del Pacífico, que ha logrado, la verdad que deja bastante que desear. Sí, nos queda igual tarea pendiente, algo que hemos prometido y todavía no hemos cumplido. Bueno, profundizar en cómo es la justicia peruana también, ¿no? Sí. Porque uno iría al resto de los países de la región, si va también presidente por presidente en los últimos periodos democráticos, seguramente a unos cuantos, por no decir varios, se les encuentra alguna cuestión. Cosa que no pasa a mayores, en Perú van presos. Francisco Castaño. ¿Se acuerdan que la semana pasada comentábamos de que Guatemala le había comprado los aviones, sí, Pampa a Argentina? Sí. Bueno, finalmente se dio marcha atrás de esta compra por la objeción que había planteado el Congreso guatemalteco y el presidente Jimmy Morales suspendió la compra de los dos aviones Pampa 3 a la Argentina. Y a partir de esto, obviamente, desde el lado argentino no fue una respuesta muy grata, no lo tomaron muy bien. Y Argentina le exigió a Guatemala que cumpla justamente con el acuerdo, que es un contrato, se había firmado un contrato por un monto de 28 millones de dólares. Y entonces el gobierno argentino le envió un lunes una carta al gobierno de Guatemala para exigir una readecuación del acuerdo sellado por los gobiernos de Macri y de Jimmy Morales. Y bueno, y que se reservará el derecho para ejercer todas las acciones para el resarcimiento que correspondan. Es decir, se estaría abriendo un capítulo aquí entre Guatemala y Argentina desde el ámbito jurídico legal, que en un principio lo comentábamos, podría tener implicancias. Bueno, finalmente hubo implicancias, se dio marcha atrás a la compra de aviones y bueno, finalmente el titular de la FADEA junto con el gobierno argentino hicieron una carta y pidieron el cumplimiento allí de Jimmy Morales. Por ahora, a Jimmy Morales solamente se dio marcha atrás la compra de FADEA. No se lo había llamado a renunciar, se había llamado a una investigación. Claro, igual ya está bastante hasta las manos. Sí, por ahora se mantiene en el poder. Es como las escuchas con Salvini, que Salvini salió indemne. Sí, sí, sí. Bueno, hasta ahora Jimmy Morales se mantiene ahí firme en el poder. Estaremos viendo y analizándolo en las próximas semanas, obviamente aquí en Lo Melico del Mundo. Hoy, 17 de julio, se cumplen 83 años de aquel intento de golpe de Estado que terminó siendo el comienzo de la Guerra Civil Española en 1936. Justamente un 17 de julio, pero de 1936, el fascismo español intentó derrocar el gobierno republicano que se había instaurado hacia la Segunda República, hacia muy poquitos años, y a partir de ahí, con el general Francisco Franco como principal exponente justamente de la extrema derecha española, es que se lleva adelante la guerra civil hasta el 1 de abril de 1939, con la victoria justamente de Franco, que se mantendrá en el gobierno hasta 1976. Y España es justamente un país a donde la actualidad política también nos llama, sí. Porque siguen las negociaciones. Aparentemente todo indica que la negociación entre adentro de la izquierda española, entre Unidas Podemos y el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, para formar un gobierno de conjunto, fracasa. ¿Puedo decir no que va a haber hay forma. Elecciones en noviembre? Hay posibilidad de que efectivamente haya elecciones, pero lo último tiene que ver con la negociación que, claro, por lo bajo, algunos diputados del PSOE están tratando de hacer con diputados del PP, del Partido Popular, es decir, del centro-derecha de España, para que en una segunda votación de investidura de un gobierno que presente Pedro Sánchez, se abstengan y de esta manera les permita al PSOE obtener el voto, digamos, de la mayoría simple. Exactamente, mayoría simple para poder efectivamente formar un gobierno. En 2016, el gobierno de Mariano Rajoy llegó efectivamente al Ejecutivo de esta misma manera. El PSOE se abstuvo de votar en contra del PP y de esa manera es que efectivamente llegó el nuevo gobierno de Mariano Rajoy. Le están pidiendo prácticamente que hagan lo mismo. 23 de julio, la semana que viene, va a haber la primera votación. Ahí se necesita sí o sí la mayoría absoluta, es decir, el 50% más uno. Y a partir del 25, en cambio, se puede llegar a obtener con mayoría simple. O sea, es suficiente con que más votos dentro, positivos. Exactamente, dentro del total de los votos haya más votos positivos a favor del gobierno que negativos. Por eso la abstención necesaria por parte del PP. Mientras tanto, la negociación entre Pedro Sánchez y Iglesias sigue, ¿sí? Lo veníamos diciendo la semana pasada. Hay que estar atentos porque si esto fracasa, si la cosa no funciona, España podría tener la cuarta elección en 4 años consecutiva. Y nacional. Nacional, porque además este año ya tuvo otras 3 elecciones entre las locales, autonómicas, europeas y municipales. Se agregaría una nueva elección nacional en España en noviembre. Cada vez más parecidos a tus amigos italianos. Sí, sí, sí, sí. Eso es lo que hace el fin del bipartidismo, genera ese tipo de situaciones. Señoras y señores, nosotros nos estamos yendo, nos volvemos a encontrar la semana que viene a partir de las 18 horas aquí en Radionauta FM 106.3. Ya se vienen los amigos y amigas de Ciudad Resiliente. Quédense porque algo vamos a estar charlando con la gente de Ciudad Resiliente y además quédense a escuchar el programa. Nosotros nos remitimos al www.ombelico.com.ar. Ahí van a encontrar todas las notas y todas las producciones que venimos haciendo en los últimos 7 años. Muchísimas, muchísimas gracias a Camila Boes, que ha estado en la operación técnica, Lucio Garrigo Olmo de Santa Fe. Nos vemos la semana que viene. Este es el ombligo del mundo.